Una muy buena noticia, son más de 120.000 indígenas que están en esta región, que están desatendidos, y se ha creado y se ha aprobado en este consejo, formado por personas indígenas electas y subsecretarios, se ha aprobado la creación de una oficina de enlace en la región de Valparaíso. Nosotros estimamos que el 1 de diciembre vamos a partir con 3 profesionales que van a estar trabajando para atender en forma oportuna, en forma digna a estas personas que tanto lo necesitan. Y es cumplir el mandato del presidente Piñera, que nos ha mandatado a trabajar con los 9 pueblos indígenas del país, y es la mejor demostración que queremos hacerlo bien y junto con ellos.